domingo 6 de diciembre, segundo domingo de Adviento. Ciertamente, cercana está tu salvación. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Salmo 85, versículos 9, 10 y 11. Somos una sociedad muy apegada a las noticias. En un tiempo en el cual la información circula rápida y fácilmente, vivimos muy pendientes de las noticias, ya sea de la radio, la televisión, como así también de otros medios como los electrónicos y la sencilla comunicación que va de boca en boca. Somos una sociedad que quiere y desea saber. Hoy la noticia es que viene un tiempo nuevo. El Adviento nos promete que con la llegada de la cercanía de la luz, toda oscuridad se volverá luminosa, toda derrota encontrará oportunidad y toda tristeza hallará esperanza. Porque nuestra confianza se fundamenta en que la salvación está ciertamente cercana. Como señales ya es posible ver la misericordia y la verdad puedan encontrarse y la justicia y la paz darse un beso para que así finalmente la verdad brote de la tierra y la justicia mire desde los cielos. Eso sí, que es una gran noticia. Ahora nos toca a nosotros viralizarla para que no dejarle espacio a las fake news de la mentira, el odio y la violencia. Una reflexión de Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.